Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Horas 35 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos aquí en Rebeldes Estereotipos, en nuestra casa, Lambaré 873. Y este año uno de los temas legislativos que nos parecen de suma importancia tienen que ver una vez más con la ampliación de derechos y tienen que ver con el aborto, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Recordemos lo que hablábamos en el comienzo, la Corte Suprema de Justicia estableció una sentencia por la cual dice que para, digamos, la Corte establece sentencia para casos particulares, pero sí, para ese caso en particular, no, digamos, no hace falta que para que se realice un aborto a una mujer violada haya que seguir ningún procedimiento judicial. Es decir, lo único que hace falta es que a través de declaración jurada la mujer que ha sufrido esto y quiere realizarse un aborto, se presente en un hospital público. Bueno, esto trajo un montón de cola, sobre todo en Salta. Y en Mendoza también. Recordemos que la Corte no amplió, o sea, la Corte no legisla, la Corte no puede modificar la ley vigente. Lo único que hizo la Corte es reafirmar una cosa que ya se puede hacer. O sea, la Corte no amplió derechos, eso le corresponde solamente al Poder Legislativo. También en el collage de noticias de la primera media hora dijimos que un grupo de diputadas, entre las que se encuentra Cecilia Merchán, presentó un proyecto de ley para ampliar la cantidad de personas que pueden realizarse un aborto, no solamente a personas violadas. Para charlar sobre este proyecto de ley presentado hace poquitos días, vamos a hablar con Luciana Moreno. Luciana, buenas tardes. Te saluda José, me acompaña aquí Hernán. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, Hernán. Bueno, Luciana trabaja con Cecilia Merchant. Queríamos saber cómo fue, Luciana, el laburo previo que tuvieron que hacer para, por lo menos, dar este primer paso, que es presentar el proyecto en el Congreso. Bueno, el trabajo previo en realidad lleva muchos años. En el 2010 ya se había presentado este proyecto en la Cámara de Diputados, con un consenso muy amplio de diputados y diputadas que pertenecen a distintos bloques. Y bueno, en el diciembre del 2010 ese proyecto cae y es otra vez presentado este año. Y bueno, el camino es duro, pero también es bastante importante la adhesión que ya está teniendo en los partidos políticos y sobre todo en la sociedad. El proyecto es elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una organización que nuclea 200 organizaciones de mujeres y políticas. Y bueno, el proyecto lo que hace es, me parece también, legislar o intentar que se legisle sobre el derecho a decidir que queremos tener las mujeres. Este proyecto fue firmado, si mal no tengo entendido, por 50 diputados y diputadas, ¿puede ser? Estamos llegando casi a las 54 firmas, sí. Bien. Sí, la verdad que es el proyecto que más firmas tiene. Las firmas están básicamente hablando de que, bueno, los partidos políticos están tratando de incorporar el tema del aborto como un tema de derechos, básicamente reflejándose en lo que la sociedad va demandando también. Los vaivenes electorales hacen que en este periodo legislativo de 2 años el oficialismo tenga una mayoría bastante considerable. Y teniendo en cuenta que otras decisiones que tienen que ver con derechos civiles, como fue el matrimonio igualitario, se dio en un contexto de más adverso, digamos, al oficialismo, que fue quien alentó este proyecto. Ahora que el oficialismo tiene mayoría nuevamente, pero vemos que, por ejemplo, el ministro de Salud no habla directamente del tema del aborto, y si habla, creo que no habla muy a favor, y la presidenta está directamente en contra del aborto, se manifestó en contra del aborto. ¿Cómo ves vos, este proyecto de cara a un posible debate en el recinto? Al debate nosotras lo vemos viable, posible. Es cierto que el oficialismo o la presidenta tiene una posición tomada y está en contra, lo ha manifestado así lo ha expresado. pero también es cierto que dentro del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados hay cerca de 20 diputados que lo firman. Eso a nosotras nos da la posibilidad de prever que frente a un contexto político que la sociedad vaya reclamando y viabilizando a través de la manifestación y de la discusión en la calle, el oficialismo no le va a quedar otra alternativa que dar libertad de conciencia a la hora de votar. Claro, vos ves que va a darse más o menos como el voto del matrimonio igualitario, donde no hubo una bajada de línea vertical de cada partido, sino que dejó libertad de acción a cada legislador. Nosotras estimamos, y la lectura que hacemos es esta, de que van a dar libertad de conciencia. Lo mismo lo dijo Gil Avedra de la UCR. Y sí, lo que queremos destacar es eso, que este debate va a ser posible si la sociedad sigue reclamando y demandando el reconocimiento de este derecho. No tenemos la expectativa de que sea el oficialismo, pero sí confiamos en los diputados y diputadas del Frente para la Victoria que se han expresado a favor. Estamos charlando con Luciana Moreno, que ha trabajado en la elaboración del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. Luciana, más allá, dejando un poquito de lado la coyuntura legislativa, nos gustaría saber qué ampliaciones de derechos específicas se van a dar en este proyecto. Digamos, hoy en este proyecto, sí, lo que propone el proyecto. Exactamente. Y aprobarse este proyecto, claro. El proyecto es muy sencillo, es muy claro. El primer artículo dice que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo antes de la semana 12, sin ningún tipo de restricciones. Eso es lo que establece el proyecto. Hay también otros artículos que hablan de la objeción de conciencia de los profesionales. Debería crearse un registro de los que no quieren o no pueden hacer esta práctica, pero el Estado debe garantizar que esta práctica se lleve adelante. Ajá. Lo que por ahí quiero aclarar es que el proyecto no obliga a nadie, a ninguna mujer, a abortar. Es solo para aquellos casos de aquellas mujeres que deciden, por múltiples motivos, interrumpir su embarazo. Luciana, el proyecto dice que la mujer, si de aprobarse, va a ser libre de terminar con su embarazo antes de la semana 12, y también que, como vos bien decías, que el Estado debe garantizar esto. También, digamos, hemos charlado con militantes aquí de la línea del aborto, que ellos establecen que a través de la pastilla misoprostol esto también se puede llevar adelante. ¿El proyecto contempla esta posibilidad o no habla de los procedimientos específicos? No habla de los procedimientos específicos. Lo que sí es cierto que las compañeras de la línea tienen esa información que es sumamente valiosa y que la verdad que la cantidad de llamadas que ellas reciben deja ver que hay una realidad y es que las mujeres abortamos. Y lo que sí también es cierto es que con esta ley las mujeres van a poder interrumpir su embarazo dentro de un plazo de semanas que tranquilamente y seguramente se puede hacer con la utilización del misoprostol administrado por profesionales. Bien. Sin necesidad de llegar a una intervención quirúrgica. Y sin el riesgo de que sea estigmatizada o tratada o, digamos, o judicializada la mujer por hacer esta práctica, digamos. Totalmente. O sea, es la libertad y la posibilidad de hacerlo de manera segura, sin sentirnos delincuentes o perseguidas. La clandestinidad es lo que realmente a las mujeres que abortamos nos mata porque nos genera muchos temores a la hora de decidir. Y bueno, creemos que esta ley lo que va a hacer es legalizar una práctica que sucede en la Argentina, que según datos oficiales son cerca de 500.000 abortos los que se practican, que son cerca de 70.000 mujeres las que terminan internadas por prácticas mal realizadas y que cerca de 100 mujeres mueren todos los años, en su mayoría pobres y jóvenes. Luciana, para terminar, a lo mejor yo te quiero preguntar, por lo menos de mi parte, José, ¿hay un discurso apropiado por parte de las organizaciones antiderecho, o por ellas llamadas provida, digamos? ¿Hay como una utilización, una apropiación de los discursos sobre los derechos humanos? Sí. Obviamente aplicándoselos a los fetos. Sí, Sí. ¿Tenés alguna reflexión al respecto de esta utilización del discurso de derechos humanos? Bueno, estos sectores siempre se han opuesto a todo lo que sea avanzar sobre derechos humanos. En algún momento, tanto la cúpula y la Iglesia Católica fue cómplice de una dictadura. Fueron los que se oponen a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual en las escuelas. Nosotras tenemos una visión del inicio de la vida distinta a la de ellos. Creemos en la vida y cuidamos la vida de las mujeres. Y por otro lado, bueno, es cuestión también de un debate sumamente de ideas y de principios muy morales que en nuestro caso no están muy relacionados a los de ellos, pero que, no sé, hace poco leí una nota de un escritor que decía, bueno, los abortos espontáneos, entonces ¿dónde estaba Dios? Decía, ¿dónde está Dios que no cuidó ese embrión? Es un debate para nosotras que lo sacamos de ahí porque no nos conduce a nada y porque nos centramos en la decisión de la mujer a abortar y a decidir sobre su propio cuerpo. Estábamos charlando con Luciana Moreno. Luciana, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, vamos a estar al tanto de lo que vaya sucediendo con el debate legislativo porque sinceramente es un tema que nos parece de crucial importancia en estos días. Seguramente vamos a tener este año o el año que viene un debate con una aprobación de esta ley que tanto reclamamos, tanto necesitamos y que no hace más que avanzar en justicia, en derechos y en la libertad de las mujeres de poder decidir sobre su propio cuerpo. Te mandamos un saludo grande, hasta luego. Un besito grande, chao. Master Chabán es el disco de esta banda, Simón Fuga, donde se encuentra este tema, Leyendo la Cosmo en el 166. Rebeldes Estereotipos. 2 horas para compartir. Compartir es bueno. Acaba de llamar Julio de Parque Patricios para agradecer por la nota que acabamos de hacer con Luciana Moreno sobre el aborto. Gracias, Julio, por estar del otro lado. Seguramente andará caminando por Avenida de Mayo. A lo mejor llegó a la Plaza de Mayo, no lo sabemos. Para eso le vamos a preguntar a nuestro compañero y amigo Ricardo Romero, que está del otro lado de la línea. Ricky, buenas tardes otra vez. Hola, José, buenas tardes. Acá nos encontramos en la Avenida de Mayo y San José, donde está el inicio de lo que es esta importantísima columna de militantes, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y muchos que dicen presente en un día muy particular, a 36 años del golpe cívico-militar. En minutos más seguramente comenzarán a marchar hacia la Plaza de Mayo para leer un documento único. Y a mi lado se encuentra Nilda Loy, que es una militante conocida de los derechos humanos, una persona que realmente trabaja muchísimo desde la ciudad de La Plata y desde el resto de la ciudad de Buenos Aires también para que esto sea visible. Nilda, hoy me comentabas que el problema más importante y el detalle más sustancial a tener en cuenta es la ley antiterrorista a partir de hoy. Es lo que hace distinto este 24, porque después, si vos ves los reclamos que han sido cabecera de todos estos años, estamos prácticamente lo mismo, luchando insistentemente contra la impunidad de ayer y de hoy. Si las consignas se repiten, ¿y por qué se repiten? Porque no hemos logrado que este gobierno, estos gobiernos, hagan algo por cambiar esta situación. Entonces, en este marco, en el marco de la ley, somos todos pasibles, vos y yo, por estar acá, de ser nuevamente delincuentes terroristas. Gracias, Nilda. Alejandro Bodarte es legislador porteño en la ciudad de Buenos Aires, justamente. Si es porteño, es en la ciudad de Buenos Aires, es redundante. Pero vamos a aclarar que hoy estuvieron trabajando muy temprano, hicieron una sesión especial en la legislatura. Sí, se hizo una sesión especial para recordar. Me pareció importante en esa sesión remarcar la complicidad no solo a los militares, sino la complicidad que hubo y la complicidad que fue muy muy amplia, porque no hubiera habido 24, por ejemplo, si no se le pedía golpeándole a los cuarteles por parte de los viejos partidos. Hay que recordar, por ejemplo, el decreto pidiendo el aniquilamiento de la subversión de Luder, que fue el que le permitió, ¿no es cierto?, después ampararse en eso para dar el golpe, o el famoso de Balbín, ¿no es cierto?, que había que aniquilar a la guerrilla fabril. No es casual que la mayoría de los desaparecidos son obreros de fábrica. La propia burocracia sindical, porque que se hizo famosa con Casildo Herrera huyendo al Uruguay diciendo yo me borré, ¿no es cierto? Y por supuesto los empresarios, las cúpulas de la iglesia. Ya que hablamos de memoria, es muy importante que haya una memoria global y que realmente se diga la verdad en fechas como esta, para que todos los jóvenes, las nuevas generaciones, sepan bien lo que pasó. Pero así como decía recién la compañera, creo que también es importante saber que hoy, a 36 años, tenemos una gran contradicción, que es, más allá de los avances que se han dado, tener que estar discutiendo en el marco de una ley antiterrorista o de, por ejemplo, un proyecto X, donde nuevamente, de manera impune, las fuerzas de seguridad empiezan a hacer inteligencia interna y hay un gobierno que se dice de los derechos humanos, pero no solo no hace nada con esto, sino que lo ampara o la propicia, como es el caso de la ley antiterrorista, ¿no? Gracias, Alejandro. Vilma Ripoll, ¿qué tendrá este documento único que en minutos más leerán en la Plaza de Mayo? Sí, yo creo que tendrá el recuerdo de los reclamos que hicieron nuestros compañeros que dieron la vida en la dictadura, que tienen mucho que ver con los reclamos que hacen hoy los que luchan, los docentes, los desocupados, los trabajadores, las organizaciones sociales. Y tendrá también las particularidades de las tareas pendientes, por ejemplo, la apertura de los archivos de la dictadura, porque eso hubiese permitido acelerar los juicios y entonces poder hacer justicia en vida para muchas de las madres, de los detenidos desaparecidos, de todos los que estuvimos en esa época en la lucha y a los cuales nos persiguió la dictadura. Y por otro lado tendrá también el reclamo del cese de todas las tareas de inteligencia. Esta historia del Proyecto X, que ahora coronan con la aparición de la ley antiterrorista, tiene que ver con que persiguen a los luchadores espiándolos, preparando una cantidad de datos importantes para después ponerla al servicio de la ley antiterrorista. Entonces, creo que el desmantelamiento del aparato de gendarmería o no, porque seguramente deben ser más las fuerzas que operan de la misma manera, avaladas por el gobierno nacional, un gobierno que se dice de los derechos humanos. Gracias, Vilma, gracias a todos. En minutos más seguramente volveremos porque, como decíamos, la columna todavía no comenzó a marchar. Está el inicio en Avenida de Mayo y San José. Hay millones y millones de personas que van acercándose. Para ser correcto, hay una importante columna que va desde este lugar hasta por lo menos la zona de Congreso de Tucumán y, como bien comentaba uno de los compañeros hace un segundo nada más, empieza a caminar lentamente esta columna por Avenida de Mayo en contramano hacia la Plaza de Mayo. En minutos más seguramente leerán el documento único. Impecable, Ricky. Te mandamos un abrazo y volvemos a comunicarnos en un ratito. Así será, un abrazo. Que suena aquí en Rebeldes Estereotipos. La banda se llama Brad Sachs. El tema Making Me Nervous.